Bueno, información que anticipábamos de último momento hace un rato más en nuestro en línea noticias. Información que tiene que ver con el ámbito policial. Se robaron dos camionetas Toyota Hilux 0 kilómetros de la concesionaria Catriel Mapu, ubicada en Avenida del Valle 4700. Se las llevaron, una de ellas fue recuperada a la altura del peaje de Hinojo tras un operativo cerrojo de la policía. Estaban escoltadas por un Citroën C3, de acuerdo a lo que me informan aquí, como dato nuevo, y alrededor de las 12:40, de la 1 de la mañana, 12 minutos aproximadamente, logran divisar por las cámaras de seguridad a la camioneta, a las dos camionetas Toyota y a un Citroën C3 que las escoltaba precisamente. Una de las camionetas fue recuperada en el peaje de Hinojo, conducida por un brasileño. Esta es la información que nos suministran oficialmente desde la policía. El brasileño fue identificado como Heber González de Souza, de 37 años, oriundo de San Pablo, de la República de Brasil. El otro vehículo todavía no se encontró, de acuerdo a la información que tenemos nosotros, y que está trabajando la policía y la fiscal de turno, la doctora Viviana Beitia. Un robo inédito para la ciudad de Olavarría, que ingresen a una concesionaria y se lleven, en este caso, dos vehículos cero kilómetros valuados en, por lo menos, más de 200 mil pesos, Gabriel, ¿no? Buen día. Cerca de los 300, te diría. Cerca de los 300. Habría que ver bien de qué modelo estamos hablando. Sí, pero... Sí, la 4x4, la 4x2 y cosas, pero están en 250 por lo menos. Bien. Inédito este robo. La verdad que quedamos... vos me decías que en Azul había pasado algo similar hace un tiempo atrás, pero con otra marca, con Ford. Con Ford, en Azul, estamos hablando hace un mes atrás, también dos camionetas. Ajá, bien. También de la playa. Ajá, bueno. Bueno, vamos a tantear el tema. Nos están volviendo locos con los mensajes, con la información, se imaginará a esta hora, Gabriel. Tal cual. Por eso fue la cortina tan larga. Con datos que van llegando a nuestra mesa de trabajo, con gente que va aportando cosas. Me parece bien que la cortina haya sido larga, me parece bien que pongan un tema. Ahora, me gustaría estar ahí algunos días para ver las caras, porque yo no sé si es de la producción, si es del locutor o del operador, pero ya no es la primera vez que, antes que salga yo, me ponen Soda Estéreo, muchachos. No, eso lo maneja todo Olivieri, que no tiene ni idea que usted es ricotero. Le aviso para que no... Y no es la primera vez. No. Eso es Olivieri, que no tiene ni idea que usted es ricotero. Ahora sabe que es ricotero y le va a poner Los Redondos hasta que me harte a mí, por ejemplo. Bueno, Jorge, vos sabés que... Bueno, métale nomás, dele. Durante el fin de semana hubo algo que cumplió un año de vida. Aunque para muchos el producto este que cumplió un año ya estaba muerto antes de nacer. ¿Sabe de qué estoy hablando? Hace un año atrás, el gobierno anunciaba con bombos y platillos la llegada de la supercar. Mira vos. ¿Eh? ¿Qué? La famosa tarjeta que alguna Siempre vez... Siempre me acuerdo de la tarjeta esa, a la COPE de ahí de la avenida Pringles, está el cartelito todavía. Que en alguna vez la llamamos hasta la Moreno Car, impulsada por Moreno, bancada por algunos supermercados, la cadena de supermercados chino. Bueno, que vamos a hacer un poco de historia. Se afirmaba en su momento que iba a servir como medio de pago para una amplia variedad de rubros que iban desde electrodomésticos, para pagar en supermercado, en farmacias, e incluso también se habían iniciado las tratativas para que sea utilizada en los McDonald's y para que sea utilizada en las estaciones de servicio YPF. Parece que fue hace un siglo, pero lo cierto es que todo esto pasó en Argentina hace apenas un año atrás. Uno de los empresarios, no funcionario en aquel momento, empresario que estaba más eufórico con el debut de la supercar, ¿sabés quién era? ¿Quién era? Alberto Samid. Que sostenía que con la aparición de esta tarjeta se iba a replantear todo el sistema de comisiones del mercado y le confiaba al plástico la capacidad de contribuir a moderar la inflación. Ajá. Con la nueva tarjeta se esperaba que la gente tuviera más plata para gastar en el bolsillo, vamos a llamarlo así, ¿no? Y decía, Samid en aquel momento, ¿no?, le confería poderes mágicos a la tarjeta porque iba a ser capaz de estimular el consumo de los argentinos. La realidad es que esta iniciativa ni siquiera logró arrancar, tenía grandes y graves inconsistencias, tanto del lado de la demanda de la tarjeta como del lado de la oferta de la tarjeta. ¿Por qué decimos esto? Porque por un lado, las personas en sí, la mayoría de las personas, no tenían interés en adquirirla. ¿Por qué? Porque muchos de los argentinos ya tienen un promedio de 3 tarjetas bancarias en la billetera. Entonces, no se entendía muy bien cuáles eran los beneficios de hacerse de un nuevo plástico. Y por otro lado, las propias empresas, pese a mostrar su apoyo adelante de cámaras y fotos para dejarlo contento a Moreno, funcionario en aquel momento, luego cuando se apagaban los micrófonos, descreían de la iniciativa y ni se molestaron en muchos casos en fomentar su desarrollo. De hecho, muchos de los que figuraban como impulsores ya contaban con plásticos propios y no estaban dispuestos a promocionar un producto que compitiera con el de ellos. La realidad es que los meses transcurrieron y los buenos augurios fueron quedando en el pasado como tantas otras promesas de la historia argentina. La Supercar, que pasó sin pena ni gloria, ¿sí?, hoy estaría cumpliendo un año. Y estamos muy próximos a cumplir un año de otra cosa. ¿De qué? ¿Te acordás la ropa nacional y popular? Sí, ¿cuál era? Esa la camisa, los jeans que se iban a vender, que por ejemplo acá en Argentina vinieron algo que se vendió en Walmart. Claro, claro. Que eran remeras, jean, que eran algunos cortes para hombres, otros cortes para mujeres, depende de lo que sean y todo lo demás. Sí, sí. También tuvo su vida muy efímera. Ajá, bien. Bueno. Bien, ¿cómo andamos el tiempo? Estamos medio complicados, pero arrancamos tarde, así que apelo a su poder de resumen. No, y yo te pregunto a vos por el tema de la información. Entonces, exacto. Vamos con noticias cortitas. Y dejamos la larga para el día miércoles. Métale, por favor. Utilización de la capacidad instalada, información que dio el INDEC, que se dio a conocer también durante el fin de semana. La capacidad instalada en la República Argentina en los primeros 5 meses del año 2014 estuvo en el 69,1%, y esto es lo más bajo en los últimos 10 años. Ajá. Esta pobre evolución de la utilización de la capacidad instalada en lo que va del año es coherente con el escaso, yo diría, dinamismo que está teniendo la industria, de acuerdo a las propias cifras que publica el INDEC, donde la industria en los primeros 5 meses del año sufrió una caída del 3,7%. Cuando hablamos de capacidad instalada, recordemos que nos estamos refiriendo a qué volumen está operando la máquina. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo una máquina que puede hacer 100 productos por hora, en este momento la tengo haciendo casi 70 productos por hora. ¿Por qué? Porque no puedo vender el resto, entonces no la pongo a trabajar a full. De ahí que este es un número muy importante para la industria, se llama capacidad instalada, entonces de las máquinas que yo hoy tengo para producir, las estoy haciendo producir en su conjunto en un 70% en promedio en la industria, número que es el más bajo, repito, en los últimos 10 años. Bien. Esto como datito. Vamos con otro datito que también surgió de discusión, de charla, mejor dicho, no discusiones, de charlas durante el fin de semana. El fin de semana muchos nos estaban preguntando por el tema del Procreauto. Sí. Esa línea de crédito que nosotros... Ya hay una concesionaria que la está publicitando. Exacto, ya se entregó supuestamente un vehículo que fue en la provincia de Mendoza también. Y nosotros, resumiéndolo, para lo que dijimos inclusive la semana pasada, es que aquel que pueda, que llegue a adquirir el crédito tiene condiciones ventajosas. Para aquel que lo pueda llegar a tomar. Ahora, la realidad es esta. Con el comienzo del otoño, se empezaron a haber ajustes por parte de los argentinos en distintos sectores. Y hay números de caída en el consumo en supermercados, nosotros estuvimos hablando de los comercios de electrodomésticos, empezó a haber alguna caída en rubros básicos como alimentos no de primera necesidad, léase los alimentos de segunda, ¿no? Los de lujo, por decirlo de alguna forma. Pero cuando comenzaron a cobrarse los primeros aumentos de las paritarias en mayo, nosotros esperábamos que en alguno o en general los rubros tuvieran una cierta recuperación. Ahora hubo uno que no rebotó. y que nos llamó poderosamente la atención, que es el caso de la nafta, que sigue en baja. Y se está dando ya en todas las líneas de las naftas, pero en especial en las versiones más caras. Y parafraseando al filósofo argentino Jacobo, ¿sí? Podríamos decir que billetera mata surtidor hoy en la Argentina. Sí, totalmente. ¿Eh? Entonces, muchos te dicen, más que darme el Procre Auto para comprarme un auto, me van a tener que dar un crédito para llenar el tanque, están diciendo algunos, ¿no? Totalmente. Ahora, en números, la venta de naftas premium cayó en mayo un 5,4 respecto del mes de abril. Y abril había caído un 7 con respecto a marzo. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Sí. O sea, las naftas premium vienen en caída libre. La nafta super en el mes de abril, ¿sí? En el mes de mayo con respecto a abril, no tuvo ni crecimiento ni caída. Pero en abril, con respecto a marzo, ya se había caído un 3,2. ¿Esto qué nos estaría mostrando? Que mucha de la gente que antes cargaba premium, ahora está cargando super. ¿Por qué? Porque son más baratos. Recordemos que las naftas vienen de una fuerte suba de precios que alcanza el 30% en lo que va del año. Por arriba del resto de los precios de la economía, por arriba del precio de los aumentos salariales y todo lo demás. A su vez, agregale otra explicación, que es que la recesión de la economía, que viene reconocida hasta por el propio INDEC, hace que se consuma menos nafta. Es decir, el efecto parate se nota en el tránsito también, con menos vehículos en la calle. Si en los alimentos, cuando uno ajusta, pasa de artículos de primera marca a artículos de segunda marca, a la hora de llenar el tanque pasa exactamente lo mismo. Es decir, en los últimos años las naftas premium venían creciendo a tasa de dos dígitos y ahora lleva 3 meses seguidas de caída, y la super, que tiene precio en surtidor más bajo, es la que absorbe parte de esa demanda. Ahora, como siempre, nosotros miramos la otra pata. El mayor problema es el retroceso en la venta de gasoil. Porque aquí se da una gran paradoja. Con una cosecha récord de soja, el consumo de gasoil del campo está en baja. Y cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo a no solamente el gasoil que necesitan las máquinas propias del campo, léase cosechadora, fumigadora y todo lo demás, sino también el gasoil del camión que tiene que transportar. Bien. En mayo, con respecto a abril, el gasoil un 13,3% menos. Repito, 13,3% menos. Indudablemente ahí es donde tenemos el síntoma de la paralización de la economía en la República Argentina. Gabriel, muchísimas gracias. Jorge, te dejo rapidito para que sigas con la noticia. El miércoles hablamos del aguinaldo. Abrazo grande, gracias. Dale, chau. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias, 89.5 del Sol.